aquí se reencuentran el mañana con el hoy. Aquí se redime el encanto de la vida con una sonrisa. Y es que Veracruz tiene en el arte y la cultura una de sus mejores formas de expresión.